da New York. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas. Buenas mañanas para todos y todas. Bienvenidos a Enredando las Mañanas, acá desde Córdoba, de los estudios de Zumba La Turba. ¿Cómo estás, Lucre? Buenos días, Lea. ¿Cómo estás? Lo pensé, te juro que lo pensé, casi te digo Emma de nuevo. Pasa el tiempo y te sigo haciendo un conflicto de personalidad al pobre Lea. Así que sí, estamos acá con el Enredando las Mañanas. Que estamos medio solapándonos con ahí Fernando Tevele. Sí, me no parece, sé si ¿no? Se escucha bien el Omnia. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces retomamos. Buenos días a todos y todas. Arrancamos un nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal. No estamos tan hiperactivos como las manos de Romy, que pone la presentación solapándonos nuestra voz, pero bueno, sí, estamos acá bien activos. Recuerda que nos podés escuchar como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Voces de allá, la Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Y bueno, como todos los días y como todas las mañanas sucede, estamos con un montón de temas. Y este montón de temas se escucha también por un montón de emisoras a lo largo y a lo ancho del país. Así como los días lunes se está realizando desde Radio Pueblo de Jujuy, los días martes se realiza desde la colectiva Radio en Buenos Aires y de Radio Voces de La Rioja de manera intercalada, así que tenemos ahí una pluralidad de voces hermosas. Los días miércoles aquí de los estudios de Zumba La Turba en Córdoba, los días jueves desde La Retaguardia junto a Luis Sangío en Buenos Aires y los días viernes desde Buenos Aires también desde La Caterva y desde Estación Sur de Catamarca, así con mucha tonadita por todos lados. Y también nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país todos los días que salimos al aire Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul en provincia de Neuquén. También nos escuchan, poneme el dedo donde tengo que leer, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia de la Colectiva La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle de Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur Catamarca, La Trinchera Campana de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita de Buenos Aires, Radio Rojas Casa Grande, Córdoba. Hay que sacarle el acelerador esta mañana. Si lo hago despacio, nos van a chupar las dos horas. Está bien, con la está cantidad bien, de radio que nos transmite. Son un montón y esperamos que se sigan sumando muchísimas radios más. También recordá que podés encontrar todas las entrevistas y bloques y programas completos de Lo Enredando las Mañanas en la página de la RNMA, www.rnma.org.ar. Gracias al equipo gráfico que es parte de este hermoso proyecto, la red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba, La Turba, Leandro Jansón desde Mendoza y El Zumbido desde Neuquén. Como siempre, nos ayuda en la parte técnica Julio, que está en la parte técnica de la radio de la RNMA, y en las redes sociales nos ayuda y está siempre ahí presente Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Así que gran equipo. Recordá que también no solamente podés escucharnos, sino que podés dejarnos tu mensaje a través del Facebook de la red, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá nos dejan un mensaje, Teresita González Cabrera, en mi Facebook en particular, dice, Lea está bajo el volumen. Bueno, vamos a tener que aumentar el peso, no sé cómo el volumen, vamos a tener que rellenarnos, ocupar bueno, más pero eso espacio. Está bueno, están atentos los oyentes. Obviamente, los oyentes, bueno, los tendremos que rellenar más de volumen a nivel físico. Aceptamos todo tipo de mensajes, también de esas características. Hoy una mañanita agitada que arranca y que va a arrancar con un montón de temáticas a lo largo y a lo ancho del país y a lo largo y a lo ancho del mundo. Vamos a estar en Buenos Aires con la toma que se estuvo realizando por segunda vez en una semana del Ministerio de Desarrollo Social frente a los reclamos que están realizando los trabajadores y las trabajadoras cooperativistas en relación al salario percibido y a una promesa no cumplida de la RETA. También vamos a estar en comunicación con la ciudad de Luján, así también en provincia de Buenos Aires, desde los espacios de lucha territorial de Río Bravo, Luján, Moreno y de la Asamblea de Inundaciones Nunca Más, porque hoy se va a estar realizando una caravana por la problemática ambiental allí en humedales. Ya hemos mencionado esto en otros Enredando las Mañanas. Vamos a estar en comunicación aquí con Córdoba porque se están realizando una serie de actividades en apoyo a diferentes luchas de los trabajadores de la salud. Vamos a estar recibiendo a los compañeros de La Mañana de Córdoba. El diario de La Mañana de Córdoba, que es uno de los medios de comunicación vapuleados en estos últimos meses, días, apenas asumió la gestión de Mauricio Macri. Vamos a charlar con ellos porque van a hacer un festival solidario este viernes en Córdoba, donde van a participar artistas de la talla de Rally Barrio Nuevo, entre otros. Así que vamos a ver qué onda la situación acá de los medios aquí, de acá de Córdoba. ¿Y qué más nos quedaron? ¿Qué otros temas? Vamos a estar en comunicación con gente de Francia. Nos vamos a hacer un bloquecito allí internacional por las diferentes... Pensé que me estabas mostrando. No. Dije que tengo que leer. Porque vamos a estar discutiendo un poquito lo que está sucediendo en aquel país con las movilizaciones que se venían realizando en función a un reclamo de una ley bastante terrible sobre cuestiones laborales, y cómo esto, dado que la crisis se ha profundizado en todo lo que es Europa y que ya sabemos de público conocimiento hace ya como 2 años, ¿no? Aproximadamente, cómo esto afecta y va modificando los diferentes movimientos y reclamos que se realizan acá y allá, ¿no? Digo, cómo es parte del sistema y no solamente una problemática local. Y vamos a estar con seguramente algunos temitas más por allí. Que pululearán por ahí y que saldrán de la galera. Exactamente. Así que recordá, hasta las 12 del mediodía, www.rnma.org.ar, porque hoy nos espera un día movidito y lleno de información. México, por toda la clase obrera del mundo. Orgulloso de estar. ¡No se oye! Estado del bienestar, ¡arriba!

le hicimos plan canje a la Romy, que nos está acompañando en el estudio. Buenos días, Romy. Muy buenos días, mi querida audiencia. Sé que me extrañaban, pero estaba ahí yo en las trincheras de operación. Tratando de adivinar qué decimos. Que también me gusta mucho. Vamos a empezar a implementar lo de los cartelitos. Está bueno eso, porque con el lenguaje de señas estamos teniendo conflictos de entendimiento, así que los cartelitos van a ser por ahí, me parece, la salida. Y estamos también con Susana, no sé si se va a animar a hablar la compañera Susana. Buenos días, Susana. Hola, hola a todo el mundo. Bien, bien, de a poquito la vamos involucrando. Ella es una compañera de Italia que está haciendo una investigación en relación a medios alternativos y comunitarios, así que muchas veces nos acompaña en muchas actividades, y hoy en particular por el bloque que vamos a tener a continuación. ¿Qué vamos a estar analizando? La situación que se viene viviendo en Francia hace ya un poquito más, bastante más de un mes, que empezó con movilizaciones en relación a ciertos reclamos relacionados con cuestiones laborales. Sabemos lo que viene sucediendo en todo lo que es Europa, la crisis que viene atravesando, y que vienen dándose diferentes movimientos y levantamientos y crisis y contracrisis, y la verdad que vemos toda la situación preocupante, pero también entendiendo como un espejo de lo que sucede con el sistema a nivel global. Estamos para esto en comunicación directa con Francia, estamos con Renaud, quien nos va un poquito a interiorizar sobre lo que está sucediendo, sobre lo que ha estado sucediendo hoy, donde ha habido también otro tipo de movilizaciones, y para que nos cuente las acciones que están realizando desde el movimiento. Buenos días, Renaud, no sé si nos escuchas. Sí, buenos días a todos y a todas. Un saludo desde Francia. Bueno, un poquito hablábamos fuera del aire lo que corresponde a las diferentes actividades que se están realizando, pero también comentábamos esto, ¿no? Es una temática que está en otro país, muy lejos de donde estamos nosotros aquí en Latinoamérica, y nos gustaría si nos podrías contar qué viene sucediendo en el escenario social y político en Francia. De acuerdo, bueno, le cuento, dado que nos parece a nosotros desde Nidobu que las problemáticas que a las cuales nos enfrentamos son totalmente internacionales en su sustancia misma, ¿no? Por eso hemos armado una rama más internacional del movimiento. Nidobu consiste en primero con una ocupación de plaza. Se trata de que los ciudadanos puedan ir a tomar la plaza pública para conversar de política. Eso se armó sobre una reforma que está en curso en Francia y que está a punto de pasar como una ley, pero todavía la movilización en contra sigue, y es una ley laboral que básicamente consiste en sacar los derechos laborales del Parlamento para ponerles en las negociaciones entre empresas y sindicatos a nivel local, lo que de manera tendencial va a debilitar el derecho laboral. Y por eso se ha movilizado de manera realmente gigantesca en Francia, se movilizó en contra de esa ley, y recién el gobierno, hace unos días nomás, utilizó una arma de la Constitución para imponer la ley sin más discusiones al Parlamento. Entonces es una situación muy difícil, pero todavía el movimiento Nuit Debout sigue de pie. Y un punto sobre el movimiento, básicamente se armó sobre una ocupación de plaza, de la plaza que se llama República en París, y de ahí, desde el 31 de marzo, la gente nunca ha parado de quedarse en esa plaza, armar paneles, son como se reúnen en la calle, se sientan y hablan política y asambleas generales, y eso cada día desde hace un mes. Y ahora estamos en Francia con más 200 ciudades que han armado una ocupación de plaza, y recién durante las dos últimas semanas hemos internacionalizado el movimiento, y se trata de más de 300 ciudades a nivel mundial, incluido Francia, o sea, más de 150 ciudades en el mundo. Entonces, ahí estamos ahora. Renaud, Romina te habla, te hago una pregunta. Vos nos comentás que comenzó con la discusión o las manifestaciones a partir de la ley del trabajo, y que eso pasó a ser una posibilidad para discutir política en las plazas. Yo te pregunto, ¿cuáles son los temas o las discusiones que son las principales o los ejes principales que han surgido en esas plazas a partir de la puesta en común de las personas que están participando. De acuerdo. Hay dos dimensiones. Por la identidad del movimiento, que es horizontal, ¿no es cierto?, es de poder sentarse para conversar. Entonces, cualquier persona puede venir y decir, yo voy a armar una comisión y esa comisión va a tratar de tal tema, de economía, de ambiente, de la crisis de los migrantes, de lo que sea. Y hay después que seguir animando esa comisión, dar una cita a la gente sobre la agenda común que está en internet y decir, bueno, tal día a tal hora nos vamos a reunir para conversar de tal tema específicamente. Ahora hay una multitud de comisión, hay un Wikipedia donde se les puede seguir a todas, ponen un informe de cada reunión en internet y se puede seguir todos los temas que van avanzando. Ahora, por cierto, hay unos temas que llaman más atenciones y donde el trabajo va más rápidamente, con manifestos y todo. Esos temas son claramente, bueno, el tema del derecho laboral y de manera un poco más general de la austeridad en Europa, de la cual no salimos, incluido en Francia. Un otro tema que es en todas las bocas es el tema de la crisis de los migrantes. Tenemos miles de gente que están acumulándose a las fronteras y les parcamos en zonas como hay una política realmente que viola los derechos humanos a la puerta de Europa y los gobiernos están totalmente responsables de eso. Eso es un tema sumamente fuerte, incluido porque tenemos migrantes que han pasado, que están en Francia, en París, en situación irregular, en situación humana muy difícil, y esa gente viene a testigar. Pero hay más temas, el tema de los Panama Papers, el asunto de los Panama Papers y de la justicia fiscal salió muy rápidamente también y avanza un montón. Y bueno, por el ejemplo de unos temas que pueden salir, yo estoy bastante involucrando en todo lo de la contrapublicidad, de la crítica a la publicidad comercial masiva, incluido con el diario de Buenos Aires, y tenemos una comisión, por ejemplo, que se llama Antipublicidad y hacemos talleres y discusiones. Qué importante eso que mencionas, Renaud, que tiene que ver con la manera y la potestad que uno puede brindarse de hacer una contrainformación, por decirlo de algún modo, porque mientras te escuchaba pensaba en este tema de la crisis de los refugiados, cómo los estados ponen en juicio que la situación es más bien un reclamo social y en realidad a nivel social le están exigiendo al estado que no tenga justamente a los inmigrantes en situación irregular y en las condiciones infrahumanas que lamentablemente por todo el conflicto, sobre todo que se está dando en Medio Oriente y en algunas costas africanas, está haciendo que haya una migración masiva hacia Europa. Y en eso, por ahí, eso que vos mencionabas de que se ha internacionalizado, digo, ¿cómo en realidad esto viene sucediendo con el proceso de los indignados, con las primaveras árabes, y cómo eso tiene una relación directa con que las personas tomen, ¿no?, la calle, tomen las plazas y puedan empezar a discutir y a hablar y a reclamar desde un lugar? Digo, ¿cómo analizan ustedes o qué relación tienen ustedes con lo que viene sucediendo hace varios años con otras experiencias? ¿Les ha servido las experiencias que ha habido en otros países tan cercanos a ustedes? ¿Cómo se discuten eso cuando se generan estos espacios en las plazas a la hora de pensarse como un movimiento? Sí, bueno, claramente la ocupación de plaza no es un medio nuevo, es más bien un medio que los franceses están descubriendo nuevamente y muy rápidamente. Cuando empezó la toma de plaza, nos pusimos en contacto con los amigos de España y el movimiento del 15 de mayo, cuando empezaron los indignados. Estamos realmente cooperando con mucha cercanía. De ahí también nació la voluntad de desarrollar a nivel internacional este movimiento de ocupación de plaza y de debates ciudadanos. Por eso, hace más de un mes, hicimos una llamada internacional en todo el lenguaje para justamente ocupar las plazas el 15 de mayo como cumpleaños del movimiento madrileño y español. Y a esa llamada contestaron mucha gente, bueno, les cuento que se pueden encontrar una página Facebook, un cuenta, una website, un sitio web de Nuit Debout en varios lenguajes, y entonces por ahí, por esos medios, empezaron a contactarse con nosotros, y la fin de semana pasada, el 7 y 8, llegaron 250 activistas de varios países, bueno, los vecinos, los españoles, los italianos, los alemanes y los británicos, pero también de Grecia, también de Brasil, de México, de Luxemburgo, de Escandinavia, gente de Tunisia. Entonces llegaron realmente varios ciudadanos, activistas que quisieron armar movimientos similares. Y eso lo trabajamos con mucha cercanía con los españoles. Con toda esa gente hemos trabajado sobre el día mismo de la internacionalización, el 15M, o sea, el domingo justo pasado. Y el domingo pasado tuvimos una movilización tremenda. Bueno, en España fueron decenas de miles en la calle, en la Puerta del Sol en Madrid. La fotografía es impresionante. Hubo realmente mucha gente para celebrar el seguimiento de los indignados, y por eso nos fuimos muy felices de este éxito de este lado. Pero también en Francia y en todos los países que he citado, y en Europa, se armaron ocupación de plaza en todos lados. Hay fotografías y informes de lo que se dijo. También interconectamos las asambleas, como por ejemplo los amigos de Berlín, de Londres, de Brasil, tomaron la palabra en la Asamblea de París por teléfono sobre la zona, ¿no? Y eso fue un momento muy fuerte, porque ahí entendimos que no estábamos solos, y ellos entendieron que París les llamaba para apoyar, y se está realmente armando una red totalmente voluntaria, solamente con canales de comunicación alternativos, porque obviamente la imagen que los medios mainstream tratan de darnos es los de jóvenes perdidos y violentos, lo que es, no tiene nada que ver con el movimiento. Y ahora tenemos una red internacional para comprobar que estamos ahí con una visión y que queremos conversar. Gracias, Renaud. Quería hacerte una otra pregunta. Y bueno, pensando en este tema de la convergencia de las luchas que estaba contando hace poco, y quería preguntarte cuáles son las próximas etapas, cuáles son los objetivos que piensan llevar adelante en el próximo tiempo, si a nivel de Francia, a nivel nacional, si a como articulación a nivel internacional, cómo se sigue, cuáles son las próximas, bueno, próximas medidas. Bueno, es una pregunta muy complicada, porque realmente es un proceso que Nuit Debout, Noche de Pie, y es muy difícil de saber dónde estamos yendo. Siempre tenemos preguntas si de ahí tiene que salir el próximo Podemos, el partido político, o quién es el representante, o qué es el programa. En realidad, no hay representante y nunca hará. No hay programa, obviamente, porque no tenemos modalidad de voto ya consensuada. Entonces todavía se trata de avanzar en la reflexión, de archivar y capitalizar, pero avanzar sin tener metas inmediatas, salvo las movilizaciones concretas, directas, que es impedir esa ley laboral, presionar sobre el tema de la crisis de migrantes, cosas de este tipo. Ahora, justamente con el movimiento internacional de la Noche de Pie, acabemos de lanzar una campaña que es un poco más concretita. Es la campaña que se llama No List, No Listas, y que trata de permitir a la gente sobre un sitio internet de nolist.org mencionar, nominar las varias multinacionales que tienen prácticas inaceptables. Es decir, por qué se les nomina, y mencionar alternativas al consumo de los productos que vende esas multinacionales. Esa cosa la estamos lanzando este domingo. Será por el momento en inglés, después en castellano y francés, y se puede contribuir de todas las partes del mundo a cualquier momento. Y cada mes la multinacional y las prácticas alternativas que habrá recibido lo más me gusta, digamos, por la popularidad, será nominada como la multinacional del mes, y ahí se tratará de no consumir sus productos, sino otros productos. Entonces ahí estamos hablando de una campaña mundial a la cual pueden participar todos los ciudadanos, todas las asociaciones, los expertos que quieren, para nominar y votar y después armar un movimiento global de, digamos, tipo de boicot de algunos productos. Entonces creo que eso será la próxima etapa. Reno, aparte de que estamos todos en el estudio mirándonos y con mucha emoción de lo que comentás de esta página y esta propuesta que tienen, cuando conversábamos más temprano, mencionábamos que en Argentina, en los medios hegemónicos de Argentina, había salido información sobre una protesta en el día de hoy y evidentemente no había claridad, o bien, como vos mencionas, no estaba presente, digamos, la contrainformación, sino la información al servicio de los diferentes estados, y quedaba como una manifestación dentro de lo que ustedes venían desarrollando, cuando en realidad era un reclamo que nos sorprendió bastante, porque nos pareció, por qué no decirlo en términos como ridículos, de parte de la policía, que está como enojada con el movimiento que ustedes llevan adelante por la supuesta fama que les hacen, cuando en realidad es la policía que reprime a las movilizaciones. Nos gustaría, si podés, contarnos un poquito de esto para, bueno, también poder poner claridad y dar un espacio a esta contrainformación que vos bien venís mencionando que están llevando adelante. Sí, bueno, ahí es un punto, debo decir, que es un poco delicado, porque hay varias dimensiones. Una, que es mucho más clara, es que el tratamiento mediático y el comportamiento de la policía básicamente trata de enfatizar la violencia del movimiento de Nuit Debout. Todos los días tenemos videos, fotografías de acciones de la policía francesa que está reprimiendo de manera totalmente abusiva, que no trata de mantener el orden público, sino de empujar las violencias de la cual se sirven los medios para hacer como información que les parece a ellos más pertinente de hacer. Es realmente un desastre. Básicamente nosotros tratamos de comunicar, de comunicar solamente sobre nuestra agenda. Ahora sí habíamos comunicado de prensa, pero sabemos que la mayoría del tiempo es una trampa, entonces comunicamos mucho más con nuestro sitio internet. Es cierto que el movimiento Nuit Debout primero ocupa varias plazas y entonces se tiene que pedir una autorización de la prefectura, que vence a algunos momentos, y la costumbre hasta ahora es que cada vencimiento de la autorización diaria termina en un quilombo con violencias y heridos. Todavía no hubo muertos. ¿Dónde está dedicado? Es que no podemos negar que en las movilizaciones del movimiento hay ramas más violentas que otras, hay ramas no violentas y hay pequeñas ramas violentas, que el movimiento Nuit Debout considera que no tiene que ser excluida del movimiento porque es una respuesta violenta a una violencia social y política que sí está clara. Pero es un tema que no es consensual, porque también es difícil de dar confianza, de ganar la correlación de fuerza frente a la opinión pública cuando se sigue mostrando violencias. Entonces hay todo este juego que es difícil a controlar, pero lo que están haciendo la policía ahorita, porque sí están cansando, porque se están peleando cada día, hay dos dimensiones. Una, que es la dimensión un poco más fascista de los sindicatos de policía, que trata básicamente de hacer un contrafuego para mantener su margen de maniobra, para violentar y hacer heridos. Y hay una otra rama de la policía que se está quejando de los órdenes que les bajan desde arriba, desde el poder, y que dice se podría dar órdenes que permiten de contener un poco las manifestaciones sin llegar a tanta violencia y tanto caos, y siempre los órdenes no tratan de calmar las cosas, sino de armar el caos, y eso es muy importante. Entonces hemos hoy tratado de enfrentar la manifestación policera que tiene su lado fascista muy claro, y justamente pidieron de hacer su manifestación en la plaza misma de la República, donde estamos cada día desde hace un mes. Entonces nos sacaron, tomaron la plaza, la vamos a retomar ya adentro de una hora, y vamos a tratar de tal vez conversar con las ramas de la policía que está criticando los órdenes que les llega del poder. Entonces ahí está la situación, que debo admitir es un poco complicada. Bueno, muchas gracias, Renaud, por esta comunicación. Yo te pediría que si hay algo más que a vos te gustaría agregar, lo agregues. Y lo que sí te queremos pedir es que nos pases cuál es el sitio web en el que están cargando toda la información para poder seguirlos, que vos comentás que hay uno que sería oficial, o es en el que están concentrando la información. Ya, el sitio web se llama Nuit Debout, entonces es www.nuitdebout, como noche de pie en francés, nuitdebout.fr. Y ahí van a poder encontrar una sección que se llama Global Debout. En el Global Debout hay la información en inglés, en castellano, y también incluido el comunique de prensa sobre la no list, a la cual invito a todos los argentinos y los amigos de América Latina a participar activamente. Y también van a poder encontrar sobre la Facebook una cuenta que se llama Global Debout, donde ahí se sube informaciones sobre las ocupaciones de plaza en todo el mundo de manera permanente, y así pueden seguir un poco dónde va la cosa. Serían los dos medios que son nuestros en Global Debout, que no paramos de discutir como línea editorial, y que todavía, bueno, que asumimos plenamente. Perfecto, bueno, gracias. ¿Hay algo chiquitito que quieras agregar? Porque en realidad estamos cerrando ya el programa y no nos queda más tiempo. Bueno, espero que no les hice perder el tiempo. Lo que quería agregar es que, bueno, yo por haber vivido personalmente en el Perú 3 años recién, y ir varias veces en Argentina y conocer la situación de Argentina hoy con el cambio de presidente recién, si hay una cosa que queríamos todos es que los argentinos llegan a participar en este movimiento, tienen como el nivel de politización de la sociedad argentina, es un modelo para todos, y entonces nosotros estamos armando un proyecto que nos parece filosóficamente muy interesante. Cuando los ciudadanos empezaron a tomar la política, los argentinos conocen mucho más eso que muchos países europeos. Ahora estamos llegando en su cancha, y sería muy importante que los amigos de ahí puedan aportar en términos de contenidos, en términos de propuesta, y tal vez ocupar plazas también. Bueno, muchísimas gracias, Renaud, por la comunicación. Muchísimas gracias, Renaud, por la comunicación. Gracias, un abrazo a todos. Estábamos recién con Renaud del movimiento Noche de Pie, Note Debout. No somos buenas con el francés, no es lo que nos caracteriza. Pero bueno, así concluíamos el último bloque de Enredando las Mañanas, un programita muy lindo que hemos compartido. Hemos sido un montón de personas dando vuelta por el estudio. No sé si quieren agregar algo más. Agradecer a Renaud por la comunicación, porque la verdad que la claridad en todo lo que fue destacando y describiendo, creo que no se podría haber pedido más. Digo, incluso hasta la información que brindó sobre esto que salió esta mañana, por qué no decirlo, en TN, y que realmente se leía de una manera bastante diferente a lo que explicaba allí entre esto, ¿no? La misma interna que tiene la policía y los escenarios represivos que se van repitiendo en todo el mundo, sin distinción de nacionalidad, lamentablemente. Así que... Exacto, y cómo nos pasó la pelota al final y al cierre de la comunicación, así que bueno. Vamos a dejar de todas maneras en la nota o en el Facebook las vías que mencionaba Renaud al final de la comunicación, para que todos puedan acceder y puedan seguir de primera mano, porque creo que lo importante que para nosotros que hacemos comunicación alternativa tiene esta entrevista, no solamente interiorizarnos el tema, sino dar una discusión, ¿no? Que sea la contrainformación, y que nosotros mismos podamos darla contra los medios hegemónicos a los servicios de los estados. Así que ya creo que nos estamos pasando de tiempo, no nos queda más porque son las 12 horas. Un hermoso y súper activo programa ahí con la gente de la mañana de Córdoba que estuvo aquí, con lo que estaba pasando en el Hospital Misericordia, con el conflicto del Ministerio de Desarrollo Social allí en Buenos Aires y varios temitas más en el medio. Así que, bueno, nada, un hermoso Enredando las Mañanas. Recordamos, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12. Mañana a partir de las 10, desde la Retaguardia, junto a Luis Angio en Buenos Aires. Y todo esto lo podés escuchar y volver a escuchar, y también leer, ¿por qué no?, en www.rnma.org.ar, en el programa nacional y federal de Enredando las Mañanas. Así que chau y saludos, Romy, Francisco, que nos está operando, chau, Lea, salió ahora un ratito del estudio, Susana, que nos vino a visitar y que está ahí siempre apoyándonos. Así que bueno, los dejamos hasta mañana. Chau.